Nos escuchas a través de la web. Sigue conectado con nosotros, la mejor emisora online del momento. Ya casi llega el fin de semana. Jueves de Recuerdos. Tanto que te regalo mi resignación. Sé que tú me amaste, yo quiero perdón. Voy a hacer de cuenta que nunca te has amado. Recuerdiste nada. Quiero que mi ausencia la saque. Vuelvo a vencer entre la boca y la teta. ¿Dónde estás, madre? De la radio. Muy bien, esta es la más esta ciega, libro 2, Francisco Isla, y compra con ustedes en el palabra de lectura. Del quinto festival 2025. Les saludo con cariño desde Monterrey, Nuevo León. Mi nombre es María Luisa Alcalá y les invito a que se queden con nosotros durante esta que movernos, inspirarnos y llevarnos al corazón mismo de la literatura. Tendremos el privilegio de recibir a destacados escritores cuyas voces han dejado huello y... Compañeros de transmisión, es también una invitación abierta para ustedes, nuestra querida familia de Lo Digital. Háganos llegar sus saludos, preguntas o comentarios. Escriban en nuestras plataformas digitales o al WhatsApp más 1-551-254-8201. Enriquece este festival. Una breve pausa y ya regresamos. No se muevan de ahí. Hacemos una pausa y seguimos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital Maestro 8201. El quinto Festival Internacional del Libro es traído a ustedes gracias al generoso apoyo de nuestros sponsors. Y asesoramiento en redacción, corrección de textos y maquetación. Asesoramiento para el proceso de una obra literaria. Elaboración de cuentos personalizados en PDF e impresos. Elaboración y venta de libros cartoneros. La otra editorial. María Luisa Alcalá, terapeuta sistémica y tanatóloga, te acompaña en procesos dolorosos, a sanar tus heridas emocionales y logres vivir en plenitud. Sesiones de 2 horas online y presencial, recibe el apoyo profesional que necesitas estés donde estés. Para hacer una cita, contáctala al WhatsApp más 52-314-109-8502. A vivir viviendo. Samariva Books, te ayudamos a publicar tu libro en Amazon, libro impreso, electrónico o audiolibro. Mándanos un mensaje vía WhatsApp al más 52-222-114-1207. Aclaramos todas tus dudas. Un día como hoy. La recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. 1184 a.C. Como hoy, en la actual Turquía, según la leyenda, los griegos entran en la ciudad de Troya usando el caballo de Troya. 1616, en Madrid, los restos mortales de Miguel de Cervantes son enterrados en la iglesia de las Trinitarias. 1701, un día como hoy, en España, comienza el reinado de la Casa de Borbón tras la llegada de Felipe V de España a Madrid. 1800, en Washington D.C., se inaugura la Biblioteca del Congreso, con una dotación inicial de $5,000. 1923, un día como hoy,

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la tem auspiciados por el aje Disato Kinda, lo en Amazon. Búsquelo por su título de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 5 y 18 minutos. Tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 72 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 69. Es decir, que estamos en 22 grados Celsius con una sensación térmica de 20. Muy bueno, quien nos hace hoy, dando de buena música. Y hoy es días, muy buenas tardes o noches, rincón del mundo, el cual nos acompaña. Hombre, isla, sean todas y todos bienvenidos a Luna 9 Radio Digital, su emisora cultural de confianza, que hoy se viste de gala para celebrar con profunda emoción el cuarto día del Festival Internacional 2000. Profundamente ser parte, por quinto año consecutivo, de esta cita imprescindible con la palabra escrita, con la creación literaria, con el espíritu humano que late en cada página. Este festival, que ya es una tradición luminosa en el calendario cultural internacional, nos convoca una vez más a rendir homenaje a los libros, sus autores y sus lectores. Hoy contamos con la distinguida presencia de nuestros escritores de talla nacional, que nos presentan sus más recientes obras, sus visiones del mundo y las historias que, con paciencia de orfebres, han cincelado para compartir con ustedes la global, culta, sensible y comprometida con la promoción de la literatura. Como dijera alguna vez Jorge Luis Borges, maestro entre maestros, siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca, y hoy eso se nos presenta en forma de voces, ideas y relatos que cruzan fronteras. También recordamos las palabras del gran Octavio Paz, quien afirmó: la literatura es la forma más pura de la libertad. Y es esa libertad la que hoy celebramos, la de escribir, la de leer, la de pensar. A lo largo de esta jornada compartiremos con ustedes entrevistas, fragmentos literarios, reflexiones y momentos de profunda conexión con la palabra escrita. En la 9 Radio Digital creemos que la cultura no solo se transmite, se vive, se siente, se honra. Gracias por formar parte de este extraordinario encuentro, por acompañarnos en este viaje que, como todo buen libro, comienza con una página y termina transformando el alma. El éxito de nuestro Festival Internacional del Libro se debe al gran apoyo de nuestra activa audiencia, en la diferencia con sus preguntas, saludos y comentarios, así como la participación de nuestros escritores, de nuestros panelistas y el gran apoyo de nuestros patrocinadores, la otra editorial, Samariba Books, y María Luisa Alcalá, terapeuta sistémica, tanatóloga, conferencista y... Comencemos entonces este nuevo capítulo del festival. Bienvenidos al Festival Internacional del Libro 2025. Continuamos contigo, María Luisa, nuestra productora y... Gracias también por estas palabras. Nos pronto a iniciar el 2025. Adelante, Francisco. Gracias. En la del día de hoy del FIDEL 2025, aprendimos mucho con nuestros panelistas invitados, con nuestro panelista, perdón, escritor, editor y maestro de literatura, Rafael Mier, quien esta mañana nos presentó el tema Escritura para sanar. Los invitamos a escucharlo y su mensaje. Así es, y como escritores participantes tuvimos al señor Aedo Bemala, libro Camino de los Girasoles. Estuvo con nosotros Marité Cornejo, licenciada en Educación, y es Arracia quien presentó La Huella de... Y también nos engalanó con su presencia la escritora Pilar Murillo García, actriz, autora y directora escénica de Asturias, España, con su libro Tejiendo Historias. Si no pudieron escucharnos en vivo, tenemos para ustedes la grabación de cada edición. Las encontrarán en nuestros canales de Telegram y Archive. En el Festival 5 nos interesa fomentar el hábito de la lectura y la escritura, estrechar la comunicación entre el escritor y el lector, así como crear una comunidad de escritoras y de apoyo mutuo. Por tal motivo, hemos preparado para ustedes un panel de destacados profesionales que nos enriquecerán con su aportación a adquirir herramientas valiosas tanto para los lectores como para los escritores. Les invitamos a seguir la agenda del FIDEL 2025. No se pierdan ninguna de las presentaciones de los conferencistas y escritores participantes. Una pausa comercial y regresamos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. El quinto Festival Internacional del Libro es traído a ustedes gracias al generoso sponsors. Editorial, Acedacción, corrección de textos y maquetación. Asesoramiento para el proceso de una y dos personas PDF e impresos. Elaboración y cartoneros. La otra editorial. María Luisa Alcalá, terapeuta sesos, hace emociones vivir. Sesiones de 2 horas social, recibe el apoyo profesional que necesite donde está. Para hacer una cita, contáctala al 5314-09-802. A vivir viviendo. Box, vamos a publicar libros. Cero. Aclaramos todas tus... Ría, la abogada de los sin profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la NA. De 15 años de te ayudan mi portaciones de ATP y de quien dando a tener presgal. Cito en un dúcido con un abnal los espera para Mouse. Los y la vergué org. Ya dan experimento. Opciones y fíjate hasta lograr una buena lamptóloga. Tu eficacia de habilidad para atención. Los Bergen están disponibles para todas las necesidades de realizar sus bendiciones. 10 de los revistos, ayudad, expertas. Muchas bendiciones. Más que yo la podría mencionar. Este paso, una digital. Cuando te sientes mujer, no hay cariño para darte. Cuando te sientes mujer, ¿qué daría por tener? Daría por saber cantarte día, no acierto a ver el camino que me separe de ti, no puedo seguir contigo, ni puedo vivir sin ti. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su María Luisa Flores. 5 y 32 minutos. Tenemos cielos soleados, temperatura que está en grados Fahrenheit con térmica de 69. Estamos en 22 grados Celsius con una sensación térmica de 20 grados. De regreso. Una nueva radio digital. Tarde, estamos a cabo esta Festival Libro 2. Los participen activamente al llegar sus preguntas o comentarios. Cada parte quedaremos de dar a los que están a sus prioridades. Hoy contamos con la presencia de tres invitados muy especiales. Perio Olivares estudió la licenciatura en contaduría en la Escuela Brasil. 8 años en despacho de contadores en la Ciudad de México. Terminó como gerente de junto a un equipo de compañeros fueron asignados para llevar a cabo la auditoría del comité organizador de los Juegos Olímpicos en 1968. En 1972 ingresó al Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, IPADE por sus siglas. Trabajó en la distribuidora Chrysler como director de administración y finanzas. En los años que trabajó en la Universidad Autónoma de Hidalgo, ocupó los siguientes cargos: catedrático, impartiendo la materia de auditoría 2 en el noveno semestre, director del Instituto de Ciencias Contables Administrativas, director de Contraloría y coordinador de docencia. Esta tarde presenta su libro Despierta tu grandeza con el poder de la actitud. Muy buenas tardes, don Ciro, adelante con todo suyo. Buenas tardes, estimado Fernando, segunda vez que tengo oportunidad de verte, mismo que a Mari, y pues por la voz se les ve su señorío a ti y también a Mari, ¿no? Tiene buena vibra de voz. Así recibe. Mucho gusto poder estar aquí con ustedes y agradecer la labor, organización, etcétera, etcétera. Bien, despierta tu grandeza con el poder de la actitud, el cual le tenemos de un principio, mi esposa y yo, mucha fe, lo hemos construido con mucha dedicación, cariño y respeto para los doctores. Presentamos temas que son el pan de cada día del ser humano. Aquí quiero hacer rápidamente un paréntesis. Cuando tomamos la decisión, después de estar 30 años frente a grupo, aparte del área administrativa en la universidad y en la empresa, siempre tuve mi esposa y yo, el objetivo, el propósito, mejor dicho, de escribir. Hacíamos unos ensayos, inclusive allá por el año, creo fue por los, todo antes de los vientos o dos, escribimos un libro a través de un curso que participamos, y nos tocó a tu servidor coordinar ese libro. Me parece que 7 mujeres, imagínate qué trabajo tan difícil, ¿no? Coordinarlas. Y logramos terminar el libro y fue considerado. Mira, es un ensayo del libro. Ya entrando a la formalidad de lo que es un libro, pues no, este fue un buen ensayo, pero era... Lo comento porque este libro, que se tituló Libera al líder que hay dentro de ti, fue esa necesidad que teníamos de escribir. Sin embargo, te repito, un ensayo y posteriormente pues seguía el pendiente de escribir. Ya de lleno, y fue cuando allá por fines de del año 1900 empezamos a escribir también algunos ensayos, y lo tomamos, no queríamos andar inventando el hilo negro, entonces tomamos un curso en una academia en España con una excelente escritora y una academia muy seria, Ana Nieto Curruca, que presentaba este programa de Triunfa con tu libro, y lo logramos, lo concluimos, le dimos un aspecto formal y profesional al primer libro que vimos. El primer libro que escribimos, que está tiene las bases que se llamó tu propósito de vida, se llama. El segundo, que es la disciplina, te llevará al éxito. Y luego, este libro, que te repito, le tenemos mucha fe, y es un libro que nos ha emocionado mucho, nos ha puesto en contacto también con otras personas en España. Es un libro que esta academia de la que te hablo fue calificado con cinco estrellas. Y pues eso nos dio, nos da mucha fe, deseos de seguir escribiendo. Entonces, este libro propone una reflexión profunda sobre los cinco pilares fundamentales que moldean el destino de toda persona, que es la actitud, la intención, la disciplina, la perseverancia y la fe. Cada uno de ellos se entrelaza para formar el carácter, la dirección y el propósito de nuestras vidas. La actitud es el punto de partida visible. Es la forma en que enfrentamos la vida, los retos y las relaciones. Una actitud positiva basada en el esfuerzo, la gratitud y la cooperación impulsa el crecimiento y abre puertas en todas las áreas de la vida. En cambio, una actitud negativa dominada por la queja, la evasión y las excusas bloquea el progreso y afecta la salud, las finanzas y los vínculos humanos. Como señalan autores diversos que tocan el tema de la actitud, nace en el interior, se refleja en nuestras acciones diarias, desde un simple buenos días hasta la manera en que enfrentamos una tarea difícil. Todo comunica quiénes somos y hacia dónde vamos. La intención es el origen silencioso del cambio, inspirada en la idea de un gran escritor que se llama Carlos Castaneda. Carlos Castaneda, quien después de interesarnos de este libro, pues empezamos a buscar también quien elabora otro libro sobre la intención es el estimado y queridísimo Juan Dyer. Y se entiende como una fuerza que dirige nuestra energía. Eso es lo como se puede conceptualizar la intención. Es como una fuerza que dirige nuestra energía mental hacia un objetivo o propósito. De ella surge una cadena poderosa de transformación. Algunos autores ponen esta cadena a partir de las ideas. Sin embargo, yo considero que el primer paso que se da en esa cadena o el primer eslabón es la intención. Después de la intención se presenta la idea, viene el pensamiento, viene la acción, que es de lo más difícil, viene el hábito, carácter y destino. Entonces, si ya habíamos comentado que la intención es el origen silencioso del cambio, ¿cuántas veces no hemos dicho, tengo la intención de hacer o dejar de hacer? Y no nos detenemos verdaderamente a analizar el origen de esta intención. Luego, entonces, la disciplina es el vínculo que convierte la intención en acción diaria. Es la práctica constante de hacer lo correcto, incluso sin motivación, a través de hábitos conscientes como madrugar, hacer ejercicio o trabajar con sentido. La disciplina moldea el carácter y mantiene firme el rumbo hacia las metas. Bueno, ¿esto en qué está afincado todo esto hasta esta parte que estamos comentando? Durante 30 años frente a grupo en una institución universitaria, y aparte de haber trabajado y teniendo personal a mi cargo, me di cuenta de la falta de orientación a los jóvenes y no tan jóvenes. Y decía, bueno, ¿de qué manera, le decía a mi esposa, vamos a escribir algo que les sea útil a esos jóvenes y no tan jóvenes que realmente les pueda ser útil? Y curiosamente, acá en México, acabo de escuchar a una persona, a un doctor licenciado, pero tiene doctorado, muy conocido en España y aquí en México, que es el doctor José Antonio Lozano. Este hombre es el presidente del Consejo de Administración de la Universidad Panamericana y el Instituto Panamericano de Alta Dirección y PADE, del cual estoy muy orgulloso de haber tomado mi curso base y además seguir en contacto con ellos. Este hombre hizo un estudio que verdaderamente me impactó y me dio mucha confianza porque nos dimos cuenta que estamos en lo correcto. El estudio que hizo fue que hicieron una encuesta seria de un estudio de investigación y resulta que más del 70% de los jóvenes no tienen un propósito de vida. Yo suelo decir cuando participo en alguna exposición, conferencia, de decir que el propósito de la vida es como no tener, sacar un automóvil en la noche y no tener luces para guiarte a dónde vas. Ese es el ejemplo más gráfico que he tenido. Y cuando este joven tiene y sabe que ha logrado su propósito de vida, pues va a tener un objetivo que es cualitativo, que va a tener una meta que es cuantitativa y que va a tener estrategias, va a tener tácticas y desde luego su fase de control que le va a permitir llenar ese ciclo que muchas personas lo ignoran. Y esto yo, frente a grupo o en los libros, me ocupo en que esto, por lo menos, no por lo menos, sino las personas que lo lean, tengan esta orientación. Siguiendo adelante, la perseverancia es la fuerza que sostiene la disciplina en medio de las dificultades. ¿Por qué? Porque cuántas veces se nos presenta un problema, o muchos, como ahorita lo estamos viviendo en México y creo que en el mundo, y el ser perseverante es el que fortalece a la disciplina. Y no dejar la disciplina para que se pueda lograr ese propósito, esas metas que te has fijado. y no ir cuesta arriba, como dicen los muchachos, arrastrando la mochila, no, sino ir con energía, con decisión y con esa fortaleza que es característica a los triunfadores. Se ha demostrado que el verdadero éxito nace de la constancia, no de la suerte. La perseverancia transforma cada caída en una oportunidad para fortalecerse. Estas tres palabras son verdaderamente importantes. ¿Cuántas veces hemos caído? Nos viene el mundo encima y ya, no, yo voy a renunciar, ya esto no es para mí, y se buscan mil pretextos. Y no, levantarse, sacudirse y hacer deporte, dormir bien y seguir adelante. Entonces, no solo es, luego, esto es la sorpresa donde está. Tenemos que actuar la fe. Si no hay confianza profunda en uno mismo, en el proceso en el que cada paso tiene sentido, aunque aún es el resultado, la fe es fuerza en esperanza y la exportación. Para desarrollar esas áreas, el libro de herramientas prácticas como la visualización positiva, las afirmaciones, la meditación, el diario de gratitud y el uso de metas pequeñas y alcanzables. Estas prácticas consolidan una mentalidad fuerte y resiliente. Antes de terminar, quiero dejar un mensaje de lo de quienes nos escuchan, de debemos de crear conciencia a otros y los jóvenes y no tan jóvenes de lo que es la ¿qué es la polimata? Es una forma en que el yo-yo no me gusta, pero como dicen algunos, háblame de ti, ¿no? Yo tuve la oportunidad y la inquietud de no agarrar una sola especialidad, un solo trabajo, ¿no? Sino, como lo acabas de leer se acaba de leer en el currículo, empecé siendo auditor donde me formé como contador en un despacho, luego fui invitado a trabajar en una empresa automotriz, pero ya no como auditor, sino como subdirector de esa empresa, el cual estuve 9 años y tuvo un gran éxito la empresa, porque el director se prestaba, hablábamos el mismo lenguaje. Y luego de allí estuve en contacto 30 años con la universidad, el cual pues también me ofrecieron que me integrara a la administración de la institución, lo cual lo acepté. Y fue una experiencia y ahora lo que más he disfrutado en la vida, independientemente que estemos hablando de esto, es el escribir, porque le digo a mi esposa, mira, si tú el día que faltes, yo que falte, no va a decir ella, ¿por qué? Porque yo, el día que, como es coautora mi esposa, el día que faltemos estos libros, no sabemos en manos de quién va a caer, no sabemos a quién le va a ser útil, no sabemos cuánta cantidad de gente va a poder una página, como ya nos llegan muchos mensajes de los conocidos, de que fulanito de tal perdió a su esposa, digo, bueno, estaba muy triste. Y uno de los libros pues, lo sacó adelante. Y luego que otro que una pérdida de un ser querido. Pero lo más importante, y que no lo dice con cierta facilidad, es que les ayude en el diario vivir. Ese diario vivir donde tienen que lidiar el entusiasmo con la alegría de vivir, venciendo todos los obstáculos que se pueden presentar en la vida y que se nos presentan. Y cuando tú haces eso y agarras una buena hora de ejercicio, ya sea cardiovascular, pesas o yoga, como lo hacemos nosotros, entonces pues ya te incorporas a y todo aquello se queda en el sueño, ¿no? Entonces, creo que estamos cumpliendo con nuestra misión. Y nuestra misión, aparte del número uno, que son nuestros 6 hijos y nuestros 9 nietos y un bisnieto en camino, pues estamos trabajando y me da mucho orgullo con humildad decir, de las 3 de la mañana a las 10 de la mañana con los libros. Y obviamente nos acostamos temprano y no dejamos de hacer lo que hay, las obligaciones que hacemos principalmente yo, porque mi esposa me da muchas tareas y pues yo las tengo que llevar adelante. Entonces, esto es lo que yo puedo aportar en esta oportunidad, gran oportunidad, Francisco, que me dan. Debo decirte que yo tengo un amigo, sí, y es la de mayores, pero no por ese. Ah, caray, le digo, pues sí, algo le hicieron los islas, ¿no? Pero me da mucho gusto, quiero que sepan que tanto a Mari como a ti y a todo el personal que ha participado en esta excelente oportunidad de conocer y abrir el abanico y abrir la oportunidad de que te pueda escuchar o te puedan, escuchar o leer muchas otras gentes, pues ya están siendo partícipes de ese gran proyecto de vida que el Señor ha puesto en nuestras manos. Muchísimas gracias, caballero. ¿Dónde podemos adquirir su libro, don Ciro? ¿En dónde el libro? ¿En dónde se puede adquirir? ¿Vale? ¿En dónde se puede adquirir el libro? El libro se puede adquirir en Amazon.com. Gracias por aprendizaje. Adelante, Mario. Muchísimas gracias a mí, personas que tienen esta conciencia que dejar a las nuevas generaciones que ya entendieron el sentido de la vida. Aquellas personas que plantan un árbol sabiendo que no cosecharán el fruto, pero que lo cosecharán las nuevas generaciones. Muchísimas gracias por esta conciencia, por dejarnos toda su o gran parte. Yo creo que aún no han escrito toda su sabiduría de vida, pero sí una parte de esa sabiduría de vida que nos están dejando en el legado para las generaciones que le siguen, sus nietos, bisnietos y todas esas nuevas generaciones que están por venir. Muchísimas gracias. Nos encantó cómo nos está compartiendo el porqué de su escritura, que junto con su esposa han llevado a cabo. Le enviamos un saludo muy caluroso a su esposa. Gracias por ambos tener esta conciencia de dejar este legado. Y les invitamos a todos a adquirir el libro Despierta tu grandeza con el poder de la actitud. Y a quien ya lo leyó, les invitamos a que deje una reseña acerca de qué les pareció. Recuerden que las reseñas son muy importantes para los escritores, ya que les permite que el algoritmo de las plataformas donde adquieren sus libros los hagan más visibles, ya que las reseñas permite que se coloquen en un mejor ranking. Recordemos que todo escritor escribe para ser leído y es sumamente gratificante para los escritores conocer el sentir del lector después de haberlo leído. Muchísimas gracias, contador, y gracias, por favor, también hágale llegar nuestra gratitud a su querida esposa. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online.

la cuarta jornada del quinto Festival Internacional del Libro 2025. Los invitamos a que participen activamente. Háganos llegar sus preguntas, saludos y o comentarios. Adelante, Marolisa. Muchas gracias, Fran. Nos complace con las escritoras. Ellas son la maestra Ace Guillén. Ella es de Arequipa, Perú, poeta donde brota su crear un crucigrama de verso, la lumbre, página blanca. Físico matemática, director general de educación, gestora cultural, pertenece al Directorio Mundial de Literatura AMLAC, por sus siglas, tiene 3 libros publicados: Sensibilidad 2003, Los matices de mis huellas en la lluvia 2018, La flor del Texao y yo 2021. Revistas editadas, coordinadora de la revista Fulgores Mistianos con la red Aroma Némesis, participó en varias antologías internacionales y nacionales, conforma la directiva del Centro de Escritoras Arequipa, pertenece a la red de escritores Arequipa, a APLIJ Cadelpo, es embajador de Retos Literarios Universales Internacional. También es coordinadora de Miércoles de Encuentros de Chispazos Literarios de Argentina, embajadora cultural de la Confederación Internacional del Libro. Y junto con ella se encuentra también la maestra Miluska Vera Mendoza, de la ciudad de Arequipa, Perú, profesora de educación inicial, presidente de la Sociedad Literaria Amante del País, filial Arequipa, embajadora cultural de Chile, país de poetas, filial Arequipa, presidenta de la filial 6 del Colectivo Cultural Internacional Mosaicos y Letras, embajadora de paz de Fundación Milenios de Paz, embajadora cultural de la Asociación Cultural América Nativa Filial Perú, embajadora cultural de poetas hambrientos de las letras que las coman y lean todo el mundo, Perú, presidenta de la filial Arequipa del Consejo Todas las Sangres, miembro y conductora del programa Chispazos Volcánicos en Tierras Peruanas de Chispazos Literarios de Argentina, miembro de Hacedores Literarios, secretaria del Centro de Escritoras Arequipa, CEA, desde el 2022 al 2024, miembro APLIC, Asociación Peruana de Literatura Infantil y Juvenil, miembro de la Red de Escritores Arequipa, REA, miembro de ASODELA, miembro del Gremio de Escritores del Perú, y ambas son coautoras del libro El Lenguaje de los Bríos del Amor. Adelante, queridas maestras Ada y maestra Miluska. Maestra Dante. Muy buenas tardes. Buenas tardes a ustedes y a todo el público que nos está escuchando. Tengo el gusto de volver a las ondas de una radio de gran prestigio, Luna 9 Radio Digital, y ahora a presentar el libro El Lenguaje de los Bríos del Amor. Soy coautora junto con la escritora Miluska Vera Mendoza. Tuvimos el deseo de hacer esta creación justamente por el Día del Amor, que fue en el mes de febrero. Y tomamos la decisión y le pusimos muchas ganas para poder editarlo. Y así lo logramos. Los Bríos del Amor, pues lo prologó el escritor Gonzalo Rodríguez Burgos. Y nos dijo de la siguiente forma, ¿no? En el insondable universo de la poesía, donde las palabras son pulsaciones vestidas de emociones y los versos son susurros del alma, el lenguaje de los bríos del amor emerge como un diálogo íntimo entre dos voces femeninas que desde distintos ámbitos y percepciones convergen en un mismo sentimiento, el amor. Ada Fernández de Guillén y Miluz Cabrera Mendoza, dos escritoras cuyas plumas se entrelazan en este libro, nos ofrecen una visión profunda y multifacética del amor, no solo como un sentimiento personal, sino como un fenómeno que trasciende de lo individual para convertirse en un reflejo de lo universal. Ada Fernández de Guillén, con su estilo delicado y evocador, nos sumerge en el mundo donde el amor se manifiesta a través de símbolos naturales, rosas, girasoles, jardines y estrellas. Sus poemas son un canto a la sensualidad y a la conexión íntima con el ser amado. En La rosa de tu amor, por ejemplo, la rosa no es solo una flor, sino un símbolo del amor que perdura más allá de la ausencia, un recuerdo que se convierte en rapsodia de sentimientos. En El baile en el jardín, la danza entre el clavel y la rosa es una metáfora de la unión perfecta donde los cuerpos y sensibilidades se funden en un eterno movimiento. Ada nos habla de un amor que es tangible, cuyo calor da tibieza a las manos, en el aroma de las flores y en el vaivén de la brisa. Su poesía es un homenaje a la naturaleza y a la capacidad del amor para transformar lo cotidiano y en algo mágico. Por su parte, Miluz Cabrera Mendoza nos lleva por un camino más introspectivo y filosófico. Sus versos exploran el amor desde una perspectiva que más cerebral. Dice nuestro prologador. La rosa de tu amor. Tengo aún entre mis manos una rosa fragante, con su corola encendida por el beso que sellaste. Tengo tal vez un pedacito de tu corazón en esta bella flor, que al ponerla en mis manos fue un rubí que brilló. Tengo tu aroma, bulle en el silencio de mi sentida soledad. Pétalos de lisonjas con el verso de un poema para mí. Hoy la veo titilante entre mis dedos. ¿Será porque tu ausencia solo me dejó tu calor? Buscaré en ella la rapsodia de tu sentir, en un recuerdo que no muere. Será rocío intermitente, vivirá en el rutilante frescor de mi ser. Y ahora, hablando de que soy físico-matemática, pues he escrito también un poema, La matemática del amor. Es un poema sensual, pero que se enlaza con la matemática. Y dice así, matemática de amor. Estoy entre el seno y el coseno de tus embelesos. Tal vez me lleve la tangente de mis suspiros hacia donde tú estás. Entre el radio de tus recuerdos formé un ángulo cerrado de tu cariño. Voy de vértice en vértice. Busco el rayo que me haga inspirar o la cuerda que me lleve hacia donde tú estás. Me encerraste en el círculo de tu querer y no encuentro un logaritmo que me pueda salvar. Ni menos una ecuación sea el resultado de tu incógnita, pues eres mi exponente cero, solo llegó al número uno y eres tú. Fue tu cálculo tan certero, se llevó mi corazón. Al llegar a la identidad de mis sueños, te encontré como el conjunto único de mis añoranzas. Y para terminar, voy a leerles un pequeño poema, Amor sin, en medida. Amor en medida. Si la medida del amor es amar sin medida, a tu alma hoy la tengo muy consentida. Es porque mi pensamiento vaga en el tuyo, tu mirar placentero nunca lo rehuyo. Voy alegre con mi canto en cada suspiro. Al verte se me va hasta el último respiro. Caen mis lágrimas, cristales de nostalgia. Emocionada al sentirte es solo magia. Le he pedido a la luna que alumbre mi noche. Al salir a esperarte no hizo ningún reproche. Te esperé para amarte tanto y sin medida. Yo sé que por soñarte te entregué mi vida. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Ada. Le cedemos los micrófonos ahora a la maestra Miluska. Adelante, maestra. Tu audio. Ya, listo, me escuchan, ¿verdad? Sí. Como decía la maestra Ada, luego de en el prólogo continúa el siguiente párrafo. Por su parte, Miluska Vera Mendoza nos lleva por un camino más introspectivo y filosófico. Sus versos exploran el amor más introspectivo, desde una perspectiva más cerebral, donde las emociones se hacen circuitos de reflexiones sobre la existencia y el tiempo y la memoria. En Matrimonio, la autora juega con la ironía y el desengaño, mostrando cómo el autor puede ser tanto una fuente de felicidad como de dolor. En Mi Musa y Mi David, el amor se convierte en una fuerza que trasciende. Lo físico, una conexión espiritual que se manifiesta en versos sublimes y la búsqueda constante de la belleza. Miluska nos introduce a pensar en el amor no solo como un sentimiento, sino como una experiencia que nos define y nos transforma. A pesar de las diferencias en sus estilos, ambas autoras comparten una sensibilidad profunda y una capacidad única para capturar la esencia del amor en todas sus formas. En sus poemas, el amor no solo es un sentimiento romántico, sino una fuerza motivadora que nos conecta con la naturaleza, con los demás y con nosotros mismos. El amor que se expresa a través de la poesía, pero también se nutre de ella, creando un círculo virtuoso donde la palabra y el sentimiento se alimentan mutuamente. Las pulsaciones emocionales de este libro, sin duda, la idea del amor como un lenguaje universal. Tanto Ada como Miluska utilizan la poesía como un medio para comunicar lo inefable, para expresar aquello que las palabras comunes no pueden capturar en sus versos. El amor se convierte en un diálogo entre el yo y el otro yo, entre el pasado y el presente, entre lo terrenal y lo divino. Es un lenguaje que trasciende las barreras del tiempo y el espacio, un lenguaje que nos habla directamente al corazón. Finalmente, ambas autoras cierran su obra con un homenaje a Yanahuara, un lugar emblemático de Arequipa que se convierte en un símbolo de belleza y eternidad. En estos poemas, Yanahuara no solo es un lugar físico, sino un espacio donde el amor y la memoria se entrelazan, donde el pasado, el presente coexisten en armonía. Es un recordatorio de que el amor, como Yanahuara, es eterno y siempre encuentra la manera de renacer. El lenguaje de los bríos del amor es, en definitiva, una obra que nos invita a reflexionar sobre el poder transformador del amor y la poesía a través de las voces de Ada Fernández de Guillén y Miluska Vera Mendoza. Descubrimos que el amor no solo es un sentimiento, sino un lenguaje que nos conecta con lo más profundo de nuestro ser y con el mundo que nos rodea. Es una obra que nos recuerda que en un mundo cada vez más caótico y deshumanizado, el amor sigue siendo la fuerza más poderosa que existe. Luego les leeré un poema que dice así: Huellas imborrables. Corazón condescendiente, dispuesto, presto y clemente, al escrutar tu audacia, gallardía, ingenio y gracia, tú, el David de Florencia, lanzas anzuelo hechizado, madero de aristocracia, suspiro acorazado, arcoíris deslumbrante, amor y memoria capean, reales épocas apean, lapsos que no hay quien aguante, jeroglífico sepulcral, extraviada la mirada, alma silente en el umbral, circunspecta, mesurada, misterios, enigmas, torbellino enajenado, no hay finado, solo indelebles estigmas. Y ahora termino con la poesía que hicimos para Yanaguara, que dice así: Yanaguara es la novia del viento. Yanaguara despierta con alma de espiga, vestida de acequias que cantan su edad, con vértebras hechas de calles antiguas, donde el céfiro tiempo reposa su andar. Su piel es el sillar niveo y eterno, labrado en entraña del fuego volcán, y en sus callejuelas remolinos de siglos dibujan leyendas en cierzos de pan. Oh, esposo de la brisa, misti imponente, que alza su pecho de nieve y de sol, vigila en los arcos del viejo mirador, esa sagrada del día y su ardor. Los desiertos han soberbia y calma de piedras, guarda plegarias al aire en su resplandor. Yanaguara es la chimba, la nueva Segovia, joya encantada de tiempo sin fin. En ti se entrelazan vendavales, historia. En mi alma cala y lonca, renace tu sinfín. Vuelvo al zarzagán nidal de antaño, a las glorias del blasón de mi abolengo. Vuelvo a ti, al huracán de tu rebaño. Ahí termina la poesía. Muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias, queridas maestras. Qué voces, qué corazones y qué talento. Muchísimas gracias. Es para nosotros y que las conozcan. Muchas gracias, maestra Ada, maestra Miluska. Y vamos a invitar a toda nuestra audiencia a adquirir su libro y a quien ya lo leyó, les invitamos a que deje una reseña acerca de qué le pareció el libro El lenguaje de los bríos del amor, así como hacernos llegar sus saludos, preguntas o comentarios a través de nuestras diferentes plataformas. +1 551 254 8201. ¿Gustan, maestra Miluska, maestra Ada, leernos un poema más? Claro que sí. ¿Estará Dita por ahí? Empezaré sí, yo. Gracias, gracias. Por supuesto. Yo también leeré. Bueno, hicimos las dos a Yanaguara, pero ya leyó Milusquita, así es que voy a leer otro poema que dice... Girasol de amor. Un girasol con pétalos áureos. Fuego encendido, chispeante, abrasadores rayos llegan a mi corazón. ¿Es acaso rayos de te quiero los que necesito?

En un mundo donde tantos jóvenes se sienten perdidos o presionados por el éxito inmediato, ¿qué te motivó a escribir un libro que habla precisamente de propósito, actitud y estrategias a largo plazo? ¿Hubo un momento clave en tu vida que te inspiró a compartir este mensaje? Están preguntando. ¿Qué te motivó a escribir tu primer libro? No, un libro sobre propósito. Libro. ¿Mande? A ver, actívalo. ¿Me repito? Le repito, con mucho gusto. La pregunta que nos hace nuestra audiencia es, en un mundo donde tantos jóvenes se sienten perdidos o presionados por el éxito inmediato, ¿qué le motivó a escribir un libro que habla precisamente de propósito, actitud y estrategias a largo plazo? ¿Es que hubo un momento clave en su vida que le inspiró a compartir este mensaje? Preguntando. Bueno, Francisco, mira, este libro nace de muchas personas que en el caminar de la vida te das cuenta que ven que una persona mayor, se cayó, que tiene necesidad de ayuda y se le quedan viendo. Entonces, como es eso, muchas cosas en la vida no se mueven, no actúan, no toman una actitud de participación, de ocuparse de su entorno. Y como son en ese ejemplo que pongo, son en muchas más. Ven que el hermano, ven que el hijo, que la esposa, que tienen problemas en los compañeros de trabajo y todo, y pues no, se ignoran totalmente. Voy a poner un ejemplo muy rápido de lo que es, en el caso de tener personal bajo tu o sea, cooperadores en tu área, como tuve en varias ocasiones. Yo en los acuerdos lo primerito que hacía era preguntarle por él, su salud, sus cómo van y iban sus propósitos, etcétera, y por su familia. Entonces, en ese momento, esa persona se convertía en un ser humano, se convertía en padre, se convertía en abuelos, en lo que realmente era. Y no entrar de lleno a tratarle problemas de la institución, que claro, para eso es, para a uno dicen que le pagan para desarrollar los proyectos, sí, pero no se debe descuidar al ser humano. Entonces, la actitud que te permite tomar ese tipo de acciones, de decisiones, te van cambiando el concepto de no vivir nada más en lo material, que esa actitud debe de ir enfocada a ayudar a los que te rodean, a los, y ir más allá, que fue la gran experiencia que me dejó 30 años estar frente a grupo. Yo estuve frente a grupo de alumnos muy numerosos, que ahora son personas mayores, ya son abuelos también, son funcionarios de gobierno y todo, y siguieron, recibieron el mensaje, lo aceptaron y lo desarrollaron. Entonces, no fue otra cosa sino vivir con un orden de propósito, vivir con un orden de actitud positiva, un orden de objetivos, de metas, estrategias, para llevar a cabo todo esto y de tener control sobre su propia vida. Y tocábamos el tema en esas reuniones, pues, de la familia, respetando los límites. Teníamos la oportunidad de escuchar y poder dar una palabra que a lo mejor les ayudaba a hacerles apoyo en el caso que lo necesitaran. Muchísimas gracias. Qué privilegio, maestro. Gracias, de verdad. Más maestros como ustedes se necesita en este mundo para forjar hombres y mujeres de éxito, valientes y que eso continúe y lo replique para las siguientes generaciones. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para Maestra Ada y Miluska. Nos han puesto juntos. No sé si quieran uno por uno contestar o se toman turno, porque acá pusieron las dos. Nos dicen, Ada y Miluska, el título Lenguaje de los Bríos de la quiere un amor que no se calla, que se manifiesta con intensidad, con coraje incluso. ¿Cómo conciben ustedes ese brío? ¿Es una forma de resistencia, de celebración o quizás ambas a la vez? Por supuesto que ambas a la vez. Tanto es ese brío de fuerza que nos da internamente el sentimiento y también que es ¿no? algo muy fuerte que tenemos que hacer de que viva en nuestro ser. Eso es con relación al lenguaje de los bríos del amor. Sin amor no podemos vivir, es la palabra más grande que puede haber en la humanidad para poder subsistir, porque ustedes saben de que muchas cosas ocurren, pero si hay un verdadero amor, eso persiste y supervive. El amor a Dios, el amor a los hijos, a la pareja, el amor que constituye la palabra más grande que hay en nuestro mundo humano. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta también es para ustedes. No es en ningún orden en particular, sino conforme fueron llegando en las distintas plataformas. Hold on one sec, se movió. Ahora sí. ¿Cómo fue ese proceso de creación conjunta? Nos pregunta nuestra audiencia. ¿Qué descubrieron la una de la otra y de ustedes mismas al entrelazar sus voces en este proyecto? Miluska, ¿puedes? ¿Estás, Miluska? Sí, claro que sí. Gracias. Sí, claro. La decisión de poder trabajar juntas y hacerlo, como lo dijo Adita, fue así, sin pensar. Y luego, pero para esto ya había una unión con Adita, una compatibilidad que creo que es básica para poder hacer un trabajo como estos. Entonces, fue muy fácil hacer el trabajo con Ada, ella con sus aportes, yo con los míos, y así nació el libro. Pero como dije, la parte básica es la compatibilidad entre los dos genios. La conexión. Excelente, muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros. La siguiente pregunta es para don Ciro. Nos dice, usted habla de pilares del éxito en su obra. Desde su experiencia, ¿cuál de estos pilares cree que más falta hace hoy entre los jóvenes y cómo propone cultivarlo en un entorno lleno de distracciones e inmediatez? Bueno, pues tal como lo dice, ¿no? Yo lo imagino en esas grandes obras de antes, con esos pilares que aún las mantienen firme. Bueno, decía yo en primer lugar que para mí uno de los pilares determinantes es el de la intención. Esto yo lo recomiendo ampliamente porque la actitud que tú tomes sobre la intención y además la idea que puedes tú ya ir aterrizando, de ahí viene todo lo que te puedes plantear como algo, que ese pensamiento se haga realidad. Los hábitos, que además es un proyecto que tenemos de escribir sobre los hábitos, que es importantísimo. Luego el carácter. Entonces, cuando tú Es como si me dijeras, de las cuatro patas de una mesa, ¿cuál es la mejor? Bueno, tienen para mí ese orden y su importancia, pues tiene los pesos que requiere de que se comporten como pilares. Porque mira, si tú tienes una excelente intención y dices, bueno, pues mi intención es tal, construir una casa, habitación, para hacerlo común y corriente. Para mí. Entonces, surge de esa intención, surge lo que es la idea, porque normalmente decimos, tengo una excelente idea, pero esa idea tuvo una intención. Y después de eso, esa idea se convierte, después de la intención, en ese, como ya lo dije, pensamiento. Lo más de las cosas difíciles es la acción, porque ese primer paso que hay que dar, que hay que caminar, que hay que levantarse temprano, que hay que ponerle ilusión a esa acción, a ese pensamiento, a esa idea. Entonces, allí se va adquiriendo el hábito. El adquirir, si no hay hábito, no hay ni disciplina, no hay destino, no hay nada. ¿Por qué? Porque ahora sí, mañana no, y pasado tampoco, pues no vas a lograr nunca nada. Entonces, es hoy y mañana, y sobre todo los obstáculos, mañana y pasado. Y es cuando las cosas se dan. Y eso va apoyado, obviamente, en el carácter y en el destino de la persona. Muchísimas gracias. Un privilegio estar escuchándolos a ustedes, maestros. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de la historia, por hacer historia juntos aquí en el Festival Internacional del Libro. La siguiente pregunta también es para nuestras invitadas Ada y Miluska. Nos dice la audiencia: la poesía y la narrativa del amor en Latinoamérica a veces traen entre la exaltación y el duelo. ¿Cómo dialoga su libro con esta tradición y en qué se diferencia o se revela frente a ella? Bueno, ¿me podrías hacer la pregunta nuevamente, Francisco? Con gusto. La poesía y la narrativa del amor en Latinoamérica muchas veces transitan entre la exaltación y el duelo. ¿Cómo dialoga su libro con esta tradición y en qué se diferencia o se revela frente a ella? Bueno, mi libro, en cuanto a la tradición y la exaltación que dice, se revela simplemente en que es una exposición de los sentimientos. Está escrito con esa avidez de poder observar la naturaleza y hacer en cuanto a mis poemas, por ejemplo, que siempre está ligado a los sentimientos y a lo que puedo observar, ¿no? O lo que puedo sentir o lo que veo en otras personas, como pueden realizar o sea, ponerse en esa situación del amor, del desamor, de poder expresar poesía, porque mi poesía que expone más en cosas cotidianas y también en algo que yo expreso en los versos, en algo de mis propias vivencias. No sé si estará bien, por ejemplo, cuando yo escribo amor de novios, entonces estoy viendo, estoy prácticamente utilizando las estrellas para poder expresar metáfora qué habría entre el amor de novios. Las estrellas del firmamento interminables contadas por dos en mirada sombría pero crédula para alcanzar el coronar su nombre, ¿no? Entonces ahí estoy expresando algo y comparando con las estrellas. Y en otro párrafo que dice, miradas reflejadas de amor insondable, frenéticos sus corazones laten al unísono. Ahí también hay una conexión entre las miradas y lo que sienten los novios en ese poema. Muchísimas gracias. Camiluska, ¿quisiera aportar algo? A ver. Miluska, ¿estás? Tiene que encender su micrófono, por favor. Llámela de nuevo porque... Ok, continuamos, lo siento, tenemos tiempo limitado, así que vamos a continuar. Después lo podemos poner en los grupos para que nos elaboren más la respuesta, por favor. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es para maestro Ciro. Nos dice la querida audiencia de Luna 9 Radio Digital. Su libro se presenta como una guía práctica. ¿Qué herramientas concretas compartiría a un joven para que pueda empezar hoy mismo a avanzar hacia su propósito? El ideal es leer. Bueno, el libro sí cumple esa función, pero el ideal es saber definir y determinar lo que es un propósito de vida. Sea uno joven o no tan joven, porque se da muchas veces en personas ya con cierta edad que andan perdidas, que tienen un trabajo y es un éxito de vida. Luego, el de la disciplina, que es un tema donde se profundiza y permite que se logre ese propósito el cual fue planteado. Entonces, este libro lleva exactamente el reforzar, madurar, que es el punto de partida visible, como lo decía, es la forma en que enfrentamos la vida, los retos y las relaciones. Una actitud basada en el esfuerzo, la gratitud y la cooperación impulsa el crecimiento y abre puertas en todas las áreas de la vida. Pero esto no es nada más para los jóvenes, por eso suelo decir, los jóvenes y no tan jóvenes, que muchas veces pues están esperando, valga la expresión con todo respeto, en que pues ya a ver cuándo el Señor me lleva, ¿no? O a ver, ya no tengo qué hacer. Y cuando tú estás pensando en lo que tienes que hacer hoy y mañana y pasado, y tienes tus propósitos de vida ideales a largo, mediano y corto plazo, según la edad que tienes, pues y me he dicho una cosa, mira, perdón, tengo uno de mis hijos, principalmente el mayor, que me suele decir, no, es que dentro de 15 años de este proyecto lo podemos aterrizar así, ¿no? Y yo digo, híjole, pues qué fe tiene, ¿no? En mi salud y en mi energía y ganas de vivir. Pero también me gusta poner los pies sobre la tierra, ¿no? Decir, bueno, te cuidas, haces ejercicio, tu alimentación, etcétera, etcétera. Que es un tema importantísimo. ¿Cómo tú logras en la vida materiales o de reconocimiento que trasciendas, ¿no? Que trasciendas cuando tu salud no te lo permite ya, cuando el exceso en comer, el desorden en el comer, los excesos de otro tipo, el dormir mal, todo esto, pues te quita toda la ilusión de vivir. Pero cuando tratas de controlar, de mediar con una actitud responsable, entonces las cosas cambian. Puedes comer el fin de semana algún antojillo por allí, tomarte una, dos o tres copas, en fin, y no pasa nada. Lo importante es una actitud equilibrada, que tengas una actitud de un triunfador, no de un derrotado que nomás va por los excesos, como te decía, inconscientemente, pues ya para qué estoy aquí, ¿no? Entonces, este tema es muy profundo, me apasiona, es algo que trato de comunicar, como te decía, a mis hijos, a mis nietos y a mis alumnos, aunque luego los jóvenes, mis nietos y no tan jóvenes, pues no les hace mucha gracia, pero pues ya el día de mañana dirán qué razón tenía, ¿no? Pero bueno, ojalá y lo apliquen. Entonces, en eso está afincado toda esta filosofía de vida en la actitud, Francisco. Muchísimas gracias, qué privilegio de verdad aprender con usted. Vamos a tener que luego compartir la última pregunta que nos ha quedado en el tintero para que usted le responda. Y la verdad, muchísimas gracias. Con el corazón lleno de letras y emociones, nos despedimos de esta segunda jornada del cuarto día del festival. Agradecemos profundamente nuevamente a nuestros escritores Ciro Samperio, maestra Ada Fernández de Guillén y Miluska Vera, su generoso compartir el día de hoy al presentarnos sus propuestas literarias. Y gracias a nuestra gran familia de Luna 9 Radio Digital, gracias por acompañarnos. Este festival es posible gracias a su preferencia y a su escucha atenta. Les invitamos a acompañarnos en cada emisión del Festival Internacional del Libro 2025. Los chats permanecerán abiertos. Sigan enviando sus mensajes, preguntas y saludos porque su voz es importante para nosotros. Regresamos mañana en punto de las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, con más actividades, entrevistas y sorpresas. Y también estaremos mañana a las 5 de la tarde, hora de New York, con una emisión más del Festival Internacional del Libro 2025, porque el FIDL 2025 aún tiene mucho más para ustedes. A partir de este momento, inicia la programación automática. Disfruten de la música, que tengan todos un bendecido resto de día y nuevamente gracias por su tiempo, por estar con nosotros, por hacer historia aquí en este Festival Internacional del Libro 2025 en su quinta edición. Dios los bendiga, muy buenas gracias por estar con nosotros. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Buenas tardes.